Estamos en Salmo 109, Salmo 109 esta noche. Y no sé si ustedes han conocido una vez estos cristianos que tienen un año, dos años en la fe y ya entienden todo el vídeo. Lo más tiempo que paso estudiando la Biblia, veo que me falta mucho. Y de verdad tengo que confesar de que estoy aquí delante de ustedes esta noche como un pastor que ha sido humillado, porque hace 3 semanas estoy estudiando Salmo 109 y tengo que confesar la verdad, no lo entiendo mucho. No lo entiendo. La única cosa que puedo decir es que si lo tomamos en contexto entre Salmos 108 y 110, creo que vemos de repente una pista. Porque en Salmo 108, versículo 1, dice: firme está, oh Dios, mi corazón. Voy a cantarte salmos, gloria mía. En Salmo 109, el salmo comienza diciendo: oh Dios de mi alabanza, no caes, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Y en Salmo 110 vemos que comienza así: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces es posible que vemos en esos 3 salmos una parte de la historia de la vida de Jesucristo. Es obvio que una parte, por lo menos, de Salmo 109 se trata con Judas Iscariote. Pero una cosa interesante es lo que vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Ya? Entonces, vemos que Cristo, cuando estaba aquí en su vida terrenal, y más que todo en Getsemaní, y las horas después, cuando fue a la cruz, sufrió en una forma que nosotros no podemos entender. Porque si hablamos de sufrimiento físico, entendemos de repente una parte. Pero aún más fue el sufrimiento espiritual, ¿no? Sabiendo que su Padre Celestial tiene que decirle no, tiene que dar la espalda a Cristo. Y sabiendo que Satanás en estas horas de sufrimiento para Cristo mandó a todos los demonios, y Satanás también tomó el cuerpo físico de Judas, ¿no? Y vemos entonces algo que jamás el mundo ha visto, ni antes ni después. Pero Salmo 109 es un salmo que ha sido un poco difícil de entender a través de la historia de los siglos. Leí de un pastor que cuando falleció, alguien abrió su Biblia y estaba leyendo sus apuntes y todo eso, y en Salmo 109, al costado, escribió el pastor el salmo misterioso. Yo más o menos pienso así también. El domingo hablamos acerca de lo que debemos que pensar cuando Satanás, el gran acusador, nos acusa, ¿no? El domingo también hablamos de nuestra actitud en cuanto a Dios en este momento, sabiendo que Cristo, o que Dios, nos acepta tal como somos, ¿no? También hablamos de Satanás y dijimos que él es nuestro enemigo. Y lo importante de recordar de que los demás no son nuestros enemigos, ¿no? Entonces, por favor, les ruego que si algún día se molesten conmigo, por favor, les pido que por lo menos que no lean o no oren Salmo 109 en contra de mí. porque no soy el enemigo de ustedes. ¿Ya? Yo creo que este salmo se trata con la oración de Jesucristo cuando estaba pensando en Judas y la forma en que Judas fue tomado en una forma física por Satanás. Ahora, si no están de acuerdo, yo tampoco no sé si estoy de acuerdo con lo que acabo de decir. Entonces no quiero que discuten tampoco. ¿Ya? Vamos a leerlo. Dice, oh Dios de mi alabanza, o en la NBI dice, oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra, y con lengua engañosa me difaman, con expresiones de odio me acosan, y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Por lo menos vemos aquí el problema, ¿no? Ese hombre, David, está siendo perseguido, acosado por los enemigos, ¿no? Y por lo menos vemos que hace algo interesante y también importante, porque aquí dice en la NBI, versículo 4, yo me encomiendo a Dios. En la Reina Valera dice, más yo oraba. Es importante cuando estamos orando también encomendar a Dios nuestras vidas y lo que pasa, ¿no? Y a veces nos equivocamos cuando estamos orando porque no encomendamos a Dios la situación. Como siempre comparte Carlos Velázquez, ¿no? Cuando tenía muchas necesidades económicas, cuando recién conoció a Cristo, dice que se ponía a orar diciendo, Señor, yo te necesito, quiero que me saques de estas deudas y estos problemas y todo eso, y amén. Y apenas que terminó su oración pensaba, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a solucionar ese problema? ¿No? Entonces oró, pero sin encomendar a Dios realmente la situación. Y nosotros somos iguales, ¿no? Pero aprecio la honestidad de Carlos cuando habla de esto, ¿no? Versículo 5. Mi bondad la pagan con maldad, y en vez de amarme, me aborrecen. Pon en su contra a un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado, y que sus propias oraciones lo condenen. Que se acorten sus días, y que otro se haga cargo de su oficio. Este versículo, obviamente, sí, se trata con Judas Iscariote. Y vemos que en el libro de Hechos, Pedro y los apóstoles busquen un apóstol nuevo como reemplazo de Judas. Yo creo que se equivocaron en eso, no esperaban al Espíritu Santo, ¿no? Pero usaron este versículo porque pensaban o entendían de que este versículo se trataba con Judas Iscariote. Versículo 9. Que se queden huérfanos sus hijos y que se quede viuda su esposa. Que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones, que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación, que recuerde el Señor la iniquidad de su padre y no se olvide del pecado de su madre. Que no les quite el Señor la vista de encima y que borre de la tierra su memoria. Bueno, hay un principio bíblico acá. En Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 a 21, vemos un principio que cuando una persona se puso en contra de un judío y comenzaba a acosar a la persona, que si fue falso lo que decía la persona, él tenía que recibir la misma cosa que él, o el mismo castigo por lo que él estaba acosando al otro. Entonces, si yo te acuso de ser asesino, y yo digo que Javier asesinó a mi cuñado, por decir, ¿no? Y ustedes ven que realmente el penal por eso, el castigo bíblicamente es la muerte, y luego se enteran de que todo ha sido una mentira, y que no fue Javier, entonces yo tendría que pagar con el castigo. Entonces vemos este principio en la Biblia, y David está orando así. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿no? Entonces vemos otra cosa, por eso este Salmo es un poco difícil de entender. Pero el versículo 16 dice: por cuanto se olvidó de hacer el bien y persiguió hasta la muerte a pobres, afligidos y menesterosos, y porque le encantaba maldecir, que caiga sobre él la maldición. Por cuanto no se complacía en bendecir, que se aleje de él la bendición. Por cuanto se cubrió de maldición, como quien se pone un vestido, que ésta se filtre en su cuerpo como el agua, que penetre en sus huesos como el aceite. Muy fuerte, ¿no? Que lo envuelva como un manto, que lo apriete en todo tiempo como un cinto, que así les pague el Señor a mis acusadores, a los que me calumnian. Pero tú, Señor soberano, trátame bien por causa de tu nombre. Líbrame por tu bondad y gran amor. Ciertamente soy pobre y estoy necesitado. Profundamente herido está mi corazón. Me voy desvaneciendo como sombra vespertina. Se desprenden de mí como de una langosta. De tanto ayunar me tiemblan las rodillas, la piel se me pega a los huesos. Soy para ellos motivo de burla. Me ven y menean la cabeza. Señor mi Dios, ayúdame por tu gran amor, sálvame, que sepan que esta es tu manto, que tú mismo, Señor, lo has dicho. ¿Qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. Pueden atacarme, pero quedarán avergonzados. En cambio, este siervo tuyo se alegrará. Quedan mis acusadores cubiertos de deshonra, envueltos en un manto de vergüenza. Por mi parte, daré muchas gracias al Señor, lo alabaré entre una gran muchedumbre, porque Él defiende al necesitado para salvarlo de quienes lo condenen. Por lo menos sabemos que nosotros como cristianos tenemos seguridad en Él. Tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, ¿no? Algunos han dicho que este salmo, realmente, en este salmo David está hablando de lo que los enemigos decían en cuanto a él. Entonces está citando lo que dicen los enemigos. Yo no sé. Pero eso es lo que voy a decir. Estoy pidiendo a Dios más sabiduría en cuanto a este salmo. Y si ustedes han entendido algo más profundo, algo más allá, quiero que me lo cuenten después. ¿Ya? Y con esto vamos a Salmo 110. Porque prefiero no decir algo si no lo sé. ¿No? Salmo 110 es bonito. Me encanta este salmo porque lo entiendo un poco más. ¿No? Dice Salmo 110, versículo 1: Así dijo el Señor a mi Señor: siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Literalmente en hebreo, Salmo 110 comienza así: Jehová o Yahweh, Neum Adón. Es hebreo, es hebreo. Jenny me está mirando como. Bueno, de repente no sé cómo pronunciar las palabras bien, pero es la idea, ¿no? Neum es de la palabra neuma, que se trata con esa idea de respirar, ¿no? Y vemos entonces que Jehová le habla a Adonai. ¿Ya? Jehová es ¿quién? Es el Dios del universo, ¿no? Jehová le dijo a Adonai. Y Aronai significa el Señor, ¿no? Hay un pastor que ya falleció de cáncer hace 20 años más o menos, pero yo lo respeto mucho, y él ha sido más que pastor, también ha sido filósofo cristiano. Y él siempre decía que si no fuera por la Trinidad, él no creería en Dios. porque si no fuera por la Trinidad, tendríamos un Dios necesitado. ¿No? ¿Por qué? Porque de repente tendríamos un Dios solitario. Ay, estoy solo, ¿qué hago? Mejor hacer unas personas. ¿No? Pero vemos que no es así. Vemos que en este salmo y en varios pasajes de la Biblia hay coinonía, hay compañerismo entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿No? Así tenemos un Dios que nos ha hecho no porque nos necesita, sino por su gran amor y porque le agrada hacer cosas así, ¿no? Muchos versículos en el Nuevo Testamento citan este salmo. Es el salmo de repente más citado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 2, 34, Hebreos 1, 13, Hebreos 5, 6, 6, 20, 7, 21, 10, capítulo 10, versículos 12 al 13, Mateo 22, 41 a 46, y es un versículo nomás, ¿no? Pero vamos a buscar un pasaje que se trata con eso. Mateo 22, versículos 41 a 46. Los testigos de Jehová y los mormones tienen un problema con este versículo porque no lo entienden. Mateo 22, 41 al 46. ¿Ya? Mateo 22, 41 al 46. Cristo está allí con la gente, con los fariseos, y dice versículo 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuál es el problema acá? Es que los fariseos o judíos entienden de que el Mesías tiene que ser el hijo de David, ¿no? Un ser humano. Pero luego vean que David le llama al Mesías el Señor. ¿Y cómo es posible que un hombre que ha sido no solamente el padre, por decir, de esta persona, y una persona tan importante como David, cómo es que él puede decir Señor a una persona que llega a ser prácticamente su hijo? Bueno, para nosotros como cristianos es muy fácil de entenderlo, ¿no? Porque vemos en Cristo Dios y hombre a la vez. Dios el Hijo y Dios y el hombre a la vez, ¿no? Un hombre perfecto sin pecado, pero un hombre también a la vez. Cristo está explicando eso a la gente, ¿no? Pero una pregunta. Vemos aquí en este pasaje y también en Salmo 110 que Cristo está en una posición muy cerca del Padre. ¿Pero dónde está? A la diestra. Muy bien, tú contestaste, ¿no, Marisa? Ven. Yo soy el Padre, por decir, ¿ya? ¿Dónde está Cristo entonces? Ya. ¿Han visto todos, no? Ok, gracias. Ahora quiero que busquen en sus Biblias Salmo 16. Vamos a leer versículo 8. Salmo 16, versículo 8. Este versículo también se trata con Jesucristo. Dice, siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Ahora, si este versículo se trata con Cristo y Él dice que el Padre o el Señor está a su derecho, ¿dónde está Cristo y dónde está el Padre? Marisa, otra vez. Dice que el Señor está delante de él, pero que él está a su derecha. No. porque ya no estás. El padre tiene que estar a la derecha. Lo que pasa es que, y el hijo también. Sí, pero lo que pasa es que el que dice eso es David, que el Señor está a su derecha. Pero mira, si lo hacemos así. Derecha con derecha. ¿Ves? Esta es la posición entre Dios el Padre y Cristo. Y no hay mucho tiempo para explicarlo esta noche. ¿Pero por qué así? Porque Cristo tiene, tiene a su esposa, a su novia, con él, que es la iglesia. Y la Biblia dice que la iglesia está a la derecha de Cristo. Entonces, la esposa de Cristo está acá. ¿Y quién está acá entonces? El Padre, no, el Padre está acá, más o menos, ¿no? ¿Quién está acá? No, el Espíritu Santo es el Espíritu. Es Espíritu. ¿Quién es la esposa del Padre? No, Israel. Israel, ¿no? ¿Entendido? Pero es importante porque a veces cuando pensamos en la posición de Dios y el Padre en el cielo, nosotros pensamos que es así como nos explicó Marisa. Que parece lógico, ¿no? Pero por eso vemos una comunión entre Cristo, el Padre, la esposa de Cristo, que es la iglesia, y la esposa del Padre, que es Israel. ¿No? Por eso hay coinonía entre la Trinidad. Y va a ser igual con nosotros. Lo estaba buscando porque lo leí en mi devocional esta semana, el otro día, hace dos días, pero no lo apunté y no lo encuentro. Pero hay un versículo que también nos hace entender de que en el cielo, nosotros, a veces por lo menos, estaremos ahí en la falda de Jesucristo. Entonces estamos hablando de algo muy íntimo entre la Trinidad y entre nosotros, ¿no? Bacán, ¿no? Si no han pensado así antes, espero que sea una bendición, ¿no? Porque Cristo está hablando con su Padre. Normalmente, cuando vemos en la Biblia la posición de Cristo, vemos lo que dice Salmo 110, versículo 1, cuando dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Por qué dice siéntate? Esta palabra, siéntate, en hebreo, no solamente quiere decir sentarse, sino también quiere decir habitar o quedarse. ¿No? Es una posición que se trata con el largo plazo, ¿no? ¿Y por qué está sentado? Porque ha terminado su obra. Mientras que nosotros estemos viviendo acá, mientras que pasen los problemas de la vida, Cristo está sentado. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad sobre todo. No hay nada que se le escapa. Tiene el poder completo, ¿no? Y aquí vemos a que Cristo está sentado. Hay unas excepciones en la Biblia en cuanto a eso. Un pasaje que habla de Cristo cuando no esté sentado es en Hechos, capítulo 7, cuando Esteban está casi muerto, está siendo apedreado por los fariseos, y se abre el cielo. Y Esteban ve a Jesucristo. Y dice que Jesucristo está parado esperando recibir a Esteban. ¿No? Y también en el libro de Apocalipsis vemos lo mismo cuando se trata con los mártires de la fe. Entonces, hay personas que quieren morir por Cristo. A mí me gustaría, pero todavía no. Pero por lo menos si el mundo nos ataca, si el mundo nos mata, Cristo estará de pie esperándonos. Yo no sé si estará de pie esperando a los que han fallecido así nomás. De repente, la Biblia no lo dice. Pero si quieres que Cristo esté de pie, está bien, yo te voy a mandar como misionero a Irak y a Irán, no sé, un país así, para que puedas asegurar eso, ¿no? Ok. Vemos en Salmo 110, versículo 1, que también dice: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí vemos también lo que pasará con los enemigos de Cristo, ¿no? Cristo, aún sentado, tendrá los enemigos debajo de su pie. No, ni tiene que pararse para vencer a los enemigos, ¿no? Otra cosa que me encanta es que en versículo 2 dice que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. ¿Cómo será el reino de Dios? Vemos aquí unas pistas, ¿no? Vemos que Sion será el trono de Cristo en el milenio. ¿Y dónde queda Sion? Otro nombre, un sinónimo, Sion. ¿Ah? No escuché. Jerusalén, muy bien. Sion es Jerusalén. ¿Ya? Entonces Cristo estará gobernando desde Jerusalén. ¿Y cómo? Con el poder de su cetro. Esta palabra cetro, claro que se trata con un cetro que usa un rey, pero es interesante porque esta palabra en hebreo también se puede traducir tribu, ¿no? Y vemos que la Biblia dice que nosotros formamos la familia de Dios. En hebreo, la palabra familia o grupo de familia es la misma palabra que vemos cuando se trata con tribu. Entonces, ¿cómo es que Cristo estará gobernando con nosotros? Nosotros seremos los que estarán gobernando con Cristo en el milenio. ¿Y cómo? ¿Así? No. Sino con la hermosura de la santidad, ¿no? Y hay otra parte aquí que a mí me encanta. Me quedé pensando en eso un buen rato esta tarde. Cuando dice, tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad, de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Entonces vemos que los que estarán sirviendo a Dios van a ser jóvenes. Claro que en el milenio la Biblia dice que el que tiene 100 años va a ser joven todavía, en comparación con los demás, ¿no? Y entonces yo no sé cómo será exactamente, pero vamos a llegar al cielo y de repente no vamos a reconocer a Jorge porque va a ser tan joven. Disculpe, Jorge. Bueno, ya estoy perdiendo el enfoque por tratar de ser gracioso. Otra cosa que vemos aquí, que realmente es bonito, es que dice, recibirás el rocío de tu juventud. La gente estará dispuesta a servir a Dios desde el principio, desde el comienzo, como el rocío. Y me quedé pensando en el rocío hoy día, no la chica que vive a la vuelta, sino el rocío que aparece a veces en las mañanas, en abrazos y sitios así, ¿no? En Miami, por ejemplo, muchas veces en las mañanas hay rocío. Pero ¿cómo es que llega el rocío ahí? No llueve, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la noche, la tierra está a una cierta temperatura y el agua tiene otra temperatura. Pero el aire está lleno de humedad. Y llega un momento cuando esa humedad baja por el cambio de temperatura y esas cosas, y el agua se convierte en el rocío. Pero es el agua que hay en el aire, ¿no? en el ambiente, exactamente. Y interesante porque el agua en la Biblia representa la palabra de Dios, ¿no? Entonces estaremos gobernando con esas ganas. ¿Por qué? Porque tendremos ese gozo que viene de la palabra de Dios, ¿no? Y hay otra cosa. El rocío realmente se trata con un montón de gotitas de agua. Y una gotita de agua, un poquito de rocío no hace nada. Pero realmente cuando hay rocío en Miami, por ejemplo, todo está mojado en la mañana. Hasta que parece que ha llovido. Pero no llovió. Pero todo está cubierto. Las maderas, los techos, el gras, las flores, todo. Entonces será igual con nosotros, ¿no? Cada uno de repente va a parecer una persona insignificante, pero juntando a todos formaremos ese gran ejército, por decir, de Dios en el milenio, ¿no? Y no solo eso, pero también vemos en esta idea de rocío algo que es refrescante. En las mañanas, cómo me encantaba yo en Miami salir con los pies calatos y caminar en la grasa, en el rocío. Qué refrescante, ¿no? Entonces estaremos gobernando, pero no como los gobernantes de hoy día, que cuando pensamos en ellos a veces nos quedamos así, ay Señor, ayúdame, porque quiero orar por ellos, pero no quiero orar Salmo 109, sino otro Salmo bonito, ¿no? Pero estaremos gobernando en una forma refrescante, ¿no? Ok, versículo 4. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, ¿quién es? Sí, tomó dos diezmos. Como buena pentecostal, ¿no? El que tomó los diezmos. No, es cierto, es cierto. En Génesis capítulo 14 vemos que Abraham tiene que luchar en una batalla. ¿Por qué? Porque cinco reyes se pusieron en contra de cuatro, si me acuerdo bien. ¿Y qué pasó? Llevaron a Lot, su sobrino, y su familia, ¿no? Y se quedaron ellos como esclavos. Y Abraham se enteró, entonces fue y conquistó a esos reyes, ¿no? Y en camino regresando se encuentra con Melquisedec. Melquisedec, su nombre significa ni rey es justicia o rey de justicia. ¿Y qué pasa? No hay tiempo para hablar mucho de esto esta noche, porque si quieren pueden hacer unas tareas, porque hay otros pasajes que también hablan de Melquisedec. Pero esta noche basta decir eso, que Cristo estará gobernando como Melquisedec. ¿Y por qué Melquisedec? Porque en el Antiguo Testamento un rey no pudo ser sacerdote, solo pudo ser rey. Y un sacerdote no pudo ser rey tampoco. Pero Melquisedec fue rey y sacerdote a la vez. En el Antiguo Testamento, un sacerdote tenía que ser parte de la familia de Aarón. Melquisedec no. Cristo no fue parte de la familia de Aarón, de los levitas, sino de Judá, ¿no? Entonces Cristo es... Y también la Biblia no dice que Melquisedec fue judío, obviamente. No fue. Entonces Melquisedec llegó a ser un sacerdote, un líder, para todos, no solamente para los judíos. Eso es lo que vemos en Cristo Jesús también. Y una lección para nosotros esta noche, cuando se trata con lo que dijo Marisa, es que Abraham, antes de los 10 mandamientos, antes de las leyes de Moisés, ¿qué hizo? Dio a Melquisedec su diezmo. Porque entendió de que Melquisedec fue más importante, mayor, que él, ¿no? Y por eso muchas veces yo explico que yo, siendo un cristiano del Nuevo Testamento, yo no creo en el diezmo. Y muchas veces cuando lo digo así, la gente dice, ay, qué bueno, esta es la iglesia para mí. El pastor no cree en el diezmo. ¿no? Pero yo siempre lo explico, trato de explicarlo de que el diezmo es el comienzo nomás. Dios nunca me ha pedido a mí 10%. Me pide a mí todo. Todo lo que tengo yo pertenece a Dios. Y si yo estoy diciendo que Dios es mi rey y no estoy dispuesto a dar por lo menos 10%, estoy engañándome a mí mismo, ¿no? 10% de mi plata, por lo menos 10% de mi tiempo, 10% de mis pertenencias y cosas así también, ¿no? Y a veces así nos quedamos mal, nos quedamos atrás porque nos olvidamos de que Dios debe ser para nosotros no solamente el sacerdote, el representante para nosotros, entre nosotros y el Padre, sino nuestro rey también, ¿no? Y no hay ningún rey que no cobre impuestos. Sí, 3 minutos. ¿Ya? Entonces, en un buen sentido, Dios nos da a nosotros la oportunidad de participar en lo que Dios está haciendo, ¿no? Ok, vemos que también cuando Abraham le dio a Melquisedec el diezmo, eso le ayudó a Abraham en muchas formas, pero una forma es que después viene el rey de Sodoma y el rey de Sodoma le dice a Abraham: hey, mira, gracias por lo que hiciste. Estamos muy agradecidos. Entonces, por eso, yo quiero que me des mi gente nomás. Y tú te quedes con todo el resto. Con toda la plata, todos los bienes, todas esas cosas, ¿no? Y Abraham, en que ya está bien con el Señor, ¿qué pasa? Le dice a Sodoma: no, no, no, no, no. Yo no quiero nada de ustedes. Porque no quiero que en el futuro, no quiero que digan: Abraham llegó a ser rico porque sacó la plata de los de Sodoma, ¿no? Entonces fue muy sabio en lo que hizo. Y muchas veces cuando estamos bien con Dios en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto al dinero y esas cosas así, también Dios nos da un poco más de sabiduría en cuanto a los ataques del enemigo, las cosas que el enemigo quiere hacer con nosotros, ¿no? Entonces Cristo es como Melquisedec. Sacerdote, pero también rey, ¿no? Si quieren estudiar eso un poco más, Génesis 14 y también el libro de Hebreos habla mucho de Melquisedec, ¿no? Ok, versículo 5: el Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Estamos hablando de una victoria completa, ¿no? Y si tú piensas que puedes jugar con Dios, que, bueno, yo sé, esta cosa del cristianismo, esto es bueno para ti, pero para mí, no, no, no, yo quiero vivir mi vida. Bueno, pueden leer Apocalipsis capítulo 19 y van a ver cómo quedan los que han rechazado a Cristo. Versículos 17 al 21 de Apocalipsis 19. Versículo 7 es un versículo un poco interesante porque hay varias formas de interpretar este versículo. Dice: beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. O en la Reina Valera dice: del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Yo creo que aquí en este versículo vemos un contraste entre Cristo en su gran victoria y Cristo en su vida terrenal. ¿En qué sentido? Cristo, cuando vino la primera vez, ¿qué pasó? Tomó la copa. La copa representaba el sufrimiento. ¿Se acuerdan que los apóstoles estaban con Cristo y discutiendo como siempre acerca de quién iba a ser lo más grande, lo más importante? Y Cristo pregunta: ¿pueden tomar la copa que voy a tomar yo? Y dicen: por supuesto que sí. Y Cristo dice: sí, la van a tomar, pero ahorita no. El sufrimiento. ¿no? Que si se trata con perder la vida, ¿no? Y entonces vemos que en su primera venida, Cristo tomó la copa. Pero en su segunda venida, Cristo beberá, como dice acá, del arroyo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el significado? A veces la gente me pregunta, me dice, ¿por qué Dios les permitió a Adán y Eva pecar? Si sabía que íbamos a sufrir tanto, ¿por qué Dios lo permitió? Y una de las respuestas que tengo yo es que todo ese sufrimiento, todo pecado, realmente en el largo plazo, pensando en la eternidad, es poco. Y que realmente vamos a ver en el futuro que vale la pena. ¿Por qué? Porque si Cristo tomó una copa nomás y luego beberá del arroyo, ven la diferencia acá en este concepto, ¿no? Y así será con nosotros como cristianos también, ¿no? La Biblia dice que Cristo aguantó la cruz y todo el dolor, el sufrimiento por el gozo. Entonces Cristo no solamente pensaba en el sufrimiento, sino pensaba también en el futuro. Cuando Cristo estaba en la cruz sufriendo, creo que vio a Javier y a Rosita y a Brian, también a la otra Rosita, discúlpeme por decir la otra, ¿no? A Betty, a Marco, a todos, ¿no? Y vio lo que él iba a hacer en nuestras vidas, cómo nos iba a cambiar. Y por su gran amor nos buscó. Como dice la parábola de esta señora que perdió la moneda y fue buscando y buscando y buscando la moneda en toda su casa, y cuando la encontró, hizo una fiesta, ¿no? Así somos nosotros para Cristo. Somos como esa moneda perdida. Yo entiendo, porque hoy en la mañana tuvimos que ir a inmigraciones. Y queremos ir con el celular. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y Marco me dice, bueno, yo vi a Priscila jugando con el celular ayer. Así, ¿ah, sí? Bueno, lo encontramos, pero ¿cómo buscábamos, no? Bueno, en el mismo sentido, como Cristo puso empeño para buscarnos a nosotros, las personas perdidas, ¿no? Y tiene su plan. Tiene su propósito. Todavía no hemos visto todo cumplido. Todavía el enemigo está vivo, está haciendo sus cosas, sus travesuras, por decir, pero algún día Cristo estará con Satanás debajo del pie y sentado. Estamos anhelando y esperando aquel día, ¿no? Bueno, no sé. A ver. Muy bien, vamos a tomar un poco de cafecito después de orar y luego terminar con Salmo 108, 111, que es un salmo breve y bonito. Pero primero el café, porque veo que Sandro lo necesita. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque nuestro futuro es algo lindo, porque te hemos conocido. En la misma forma que tú, Padre, tienes compañerismo con tu Hijo, gracias por permitirnos ver cómo es, un poquito nomás. Y gracias por darnos a nosotros también la oportunidad de conocerte a ti. Te necesitamos y queremos que tú estés con nosotros hasta en ese tiempo de tomar un poco de café. Y gracias por el café también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 111. Es un salmo interesante porque la gente cantaba ese salmo celebrando la Pascua. Es uno de los salmos que cantaba la gente celebrando la Pascua. Y versículo 1 dice, alabaré al Señor con todo el corazón en la asamblea, en compañía de los rectos, ¿no? A veces tenemos que hacer cambios en nuestras vidas y en nuestras iglesias para tener el tiempo de alabanza como algo importante, ¿no? Algo práctico, por ejemplo. Los días jueves, después de las 7:15, 7:15, no quiero que compren chups. ¿Por qué? Porque es un poco difícil alabar a Dios de todo corazón con un chup en la mano. O en la boca, ¿no? Después, se puede comprar un montón, ¿ya? Pero aquí vemos que es importante alabar a Dios con todo el corazón. ¿Y dónde? ¿Qué pasa? No, no, no, es que de repente no hemos pensado, ¿no? Yo sé que nadie lo hace con propósito, ¿no? Sí, a las 7:30 todo el mundo está ahí afuera. ¿No? Sí, ¿no? Mi hijo tiene la culpa. No estoy enojado, estoy tratando de cambiar algo para que podamos cumplir con la palabra. Nada más, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque es una cosa alabar a Dios en tu casa, y de repente ahí puedes estar con tu marciano diciendo, te alabo Señor, porque en un día de calor así, aquí estoy con mi marciano. Pero aquí vemos que la Biblia dice que tenemos que alabar a Dios de todo corazón, ¿dónde? En la asamblea, ¿no? Como repito, el tiempo de alabanza no es algo que hacemos hasta que llegue la gente, ¿no? Yo tengo el trasfondo de una iglesia donde realmente la gente antes no sabía o no conocía la música de alabanza. Cantaban muchos himnos, y los himnos son lindos, a mí me encantan los himnos. Pero más que todo fue, ellos decían, un servicio de cantar, ¿no? Más o menos, algo así. Pero lo que nosotros queremos es, queremos alabar a Dios. Entonces, el tiempo de la música es, por lo menos, igual en importancia que el estudio bíblico, ¿no? ¿Por qué? Porque así Dios nos habla. Y realmente la meta de la iglesia no es evangelizar, no es exactamente ver vidas cambiadas, no es ayudar a los pobres exactamente. La meta de la iglesia es alabar a Dios, dar la gloria a Dios, ¿no? Y entonces si no estamos alabando a Dios, estamos mal espiritualmente, ¿no? Claro que se puede alabar a Dios en muchas formas. Romanos 2 nos enseña de que tenemos que presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificios vivos. Pero como siempre dicen los pastores, el problema con un sacrificio vivo es que siempre quiere escaparse del altar, ¿no? Y es igual con nosotros. Por eso es tan importante tener el corazón dispuesto. Y dejar a Dios ese tiempo lindo de alabarlo, ¿no? Ok, en compañía de los rectos, ¿no? Y sabemos que somos personas imperfectas, somos pecadores todos, pero por la sangre de Cristo nos hace personas rectas, ¿no? Grandes son las obras del Señor, grandes... no voy a hacer eso, no quiero que sufren mucho. No voy a cantar. Pero grandes son las obras del Señor. ¿Grandes cómo? Grandes son en su diseño, en su tamaño, en su cantidad, variedad, en su calidad. Grandes son sus obras. Hasta las cosas pequeñas que hace Dios también son cosas grandes. Porque Dios lo hace, ¿no? Es bueno disfrutar las obras del Señor. No, como yo estaba conversando el otro día con Américo y con Jesús, porque en su familia tienen un chico, un familiar que se llama David. hay que orar por David, porque David supuestamente es ateo, ¿no? Y yo me quedé pensando qué triste sería ser ateo, porque tú y yo, cuando nos sentamos en la mesa, y ahí hay un plato que nos gusta bastante, un cevichito, ¿no? O de repente un arroz con pato, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Estamos tan contentos y comenzamos a decirle a Dios, gracias, ¿no? O a veces saliendo de acá y vemos la luna tan bonita, ¿qué es lo que pasa? Decimos, gracias Dios, ¿no? Pasamos un tiempo lindo entre nosotros y decimos, gracias Señor. Pero el ateo come su comida y ahí está, solo. No hay nadie más triste en la vida, creo yo, que un ateo. O de repente haciendo la carrera con el ateo, ese cristiano que está lejos de Dios, ¿no? Pero qué bueno es apreciar las obras que hace Dios en nuestras vidas. La diferencia que hace Él en nuestras vidas también, ¿no? Versículo 3 dice, gloriosas y majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Eso es lo que dice la Reina Valera. No, la nueva versión internacional. Pero está mal. La Reina Valera está mejor en lo que dice en este versículo, porque dice, ha hecho, no, versículo 3, gloria y hermosura es su obra. Singular. No es plural. Y por eso es importante, ¿no? Me acuerdo que los judíos estaban muy cerca de Cristo, estaban hablando con Cristo en Juan 6, y ellos le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son las obras de Dios que debemos que hacer? Y Cristo contestó en una forma muy interesante. ¿Se acuerdan qué dijo Cristo? Vamos a buscarlo entonces. Juan 6, 28 y 29. Estos dos versículos son versículos para meditar un buen rato, porque son muy profundos, ¿no? Versículo 28 dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios. No contesta la pregunta exactamente, ¿no? Ellos están preguntando cuáles son las obras que Dios exige. Lo que ellos tendrían que hacer. ¿Y cómo contesta Cristo? Esta es la obra de Dios. Entonces cambia la cosa. No es importante lo que ustedes están haciendo. No sé qué ustedes podrían hacer, sino lo que es importante es la obra de Dios. ¿No? ¿Y cuál es la obra de Dios? Que crean en aquel a quien Él envió. Por eso respondió Jesús. Entonces, muchas veces en las iglesias quieren saber las personas, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la respuesta? Creer, no más, ¿no? Y cuando ya tenemos la fe, cuando ya estamos con esa fe en Cristo, ya las otras cosas vienen solitas, ¿no? Nacen de uno. Pero lo importante es tener esa fe primero, ¿no? Ok, Salmo 111. 11, de nuevo. Versículo 4. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. O el Señor es clemente y compasivo, como dice la NBI, ¿no? Aquí vemos el pasado y el presente también. Lo que Dios ha hecho y el hecho de que Él hoy día es clemente y misericordioso. Si pecaste hoy día, ¡oh! ¿Por qué estás aquí? ¿No? No, Dios es misericordioso y clemente. Hoy día, ¿no? Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Estaba hablando con Marco, mi hijo, ayer, que tiene 8 años. Y justo ayer yo estaba leyendo la Biblia acerca de la misericordia de Dios. Y Marco también estaba leyendo su Biblia. Y entró en mi cuarto para decirme algo. Y luego me pregunta, me dice, papá, como yo quisiera tener un hermanito, un bebito, pero varón, porque mis hermanas tienen más juguetes porque comparten entre ellas. Yo no tengo muchos juguetes, tampoco no tengo con quién jugar. Y yo digo, pero Marcos, ¿sabes qué? Dios es misericordioso. Y Dios te ama tanto que si fuera importante realmente para ti, si fuera bueno para ti, Dios te hubiese dado un hermanito. Pero Dios sabe cuál es mejor para ti. Y por eso no te ha dado un hermanito. Y si quiere pensar, me dice, ah, ya. Entonces de repente hubiese sido peor tener un hermanito, ¿no? Ya, entonces, gracias, papá. Y se fue contento. ¿No? Dios es misericordioso. Tenemos que confiar en Él. Dios es bueno y bueno para siempre. Si no tienes es porque no es bueno para ti. ¿No? En su momento te lo dará si es bueno para ti. ¿No? Ok. Versículo 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Dios no cambia, ni cambia en cuanto a sus preceptos, ¿no? A veces les decimos a nuestros hijos, hagas lo que yo te digo, no quiero que hagas lo que hago yo. Pero Dios no es así, ¿no? Porque aquí vemos que habla, manda, pero también cumple. Hace lo mismo el Señor, ¿no? Las obras de sus manos son verdad y juicio. El 5 no he leído. Ok. Ha dado alimento a los que le temen. Bueno, es que no quiero, estoy con hambre, por eso no. No, mentira. Pero siempre se acordará de su pacto, ¿no? Si Dios te hace una promesa, siempre va a cumplir, ¿no? Dios nunca se olvida de un versículo en la Biblia, como el pastor Brian. Sabe todas las promesas que hay ahí, ¿no? Las obras de su, versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Qué bueno que es así, porque Dios nos ama tanto, ¿no? Qué bueno que Dios es así, que hace sus hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Sacó su pueblo de Egipto y también nos sacó a nosotros de la esclavitud. Ya podemos decir no al pecado si somos cristianos. No tenemos que decir sí siempre, ¿no? Tenemos esa libertad en Cristo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O, como dice la NBI, su alabanza permanece para siempre. Rapidito, quería compartir más de eso con ustedes, pero se acaba el tiempo en unos minutos. Aquí vemos que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La palabra principio, acá en hebreo, quiere decir el comienzo, pero también quiere decir la cabeza o la meta, ¿no? La meta de que tenemos como cristianos es tener esta sabiduría o el temor de Dios, ¿no? Y también reconocer de que la cabeza es la que mande todo en cuanto a nuestra relación con Dios es el temor de Dios. Estaba leyendo, y yo a mí me encanta Salmos 73, porque en Salmos 73 vemos que ya no me acuerdo su nombre ahorita, el que tocaba la alabanza con David. Bueno, el hombre que tocaba la música con David, sí, gracias. Él estaba preocupado diciendo, casi pierdo la fe, porque veo los impíos y parece que todo lo que hacen sale bien. No entiendo por qué, hasta que entré en el santuario y entendí de que todo lo que tienen ellos es como el gras, que está aquí hoy día, pero luego se desaparece, ¿no? Y su fin de ellos es la muerte, ¿no? Y me encanta, Pero también estaba leyendo mi devocional de esta semana de que Dios en uno de los profetas menores dice, estoy harto de escuchar a ustedes diciendo, ¿por qué yo he bendecido a los impíos y no a ustedes? Estoy harto de escuchar esto. Entonces hay un límite, ¿no? Hay un tiempo cuando sí podemos preguntarle a Dios porque estamos con dudas y queremos saber. Pero llega un momento cuando también tenemos que decir, tú eres Dios, yo no soy Dios. Perdóname, Señor, quisiera preguntarte algo. En un buen sentido, ¿no? Dios es nuestro Padre y no es que pensamos que Dios nos va a castigar, que se va a caer un rayo del cielo, exactamente. Sino, conociendo a Dios en su gran amor, no queremos hacerle daño, ¿no? Yo soy más grande que Betty. Yo podría físicamente darle duro, pero nunca le he hecho y nunca lo haré. ¿Por qué? Porque la temo. Temo a mi esposa. ¿Cómo? ¿Tú la temes a Betty? Sí, porque no quiero hacerle daño. No quiero que pase nada entre nosotros como pareja, porque la amo. Y sé que me ama a mí. En el mismo sentido, nosotros también tenemos que temer a Dios, sabiendo que Él nos ama tanto, que Él es tan grande, que Él es Dios, que sus pensamientos son más altos que los míos, que Él sabe mejor, ¿no? Por eso le temo a Dios. Es el principio de la sabiduría, es el principio. En este salmo hablamos primero de las obras de Dios, hablamos de la obra de Dios, y aquí vemos que la aplicación o la mente de todas las obras de Dios y nuestros estudios acerca de ellos es temer a Dios. Si yo estudio la ciencia, si estudio las cosas que Dios ha hecho y no le temo a Dios, estoy mal. Pero si yo estudio la ciencia, estudio lo que pasa en el mundo y me hace temer a Dios más, qué bueno. ¿No? La Biblia no está en contra de estudiar, pero tampoco la Biblia no quiere que nosotros estudiemos pensando que así que podemos olvidarnos de Dios, ¿no? Lo más que estudiamos la ciencia, lo más debemos que acercarnos a Dios, ¿no? Ser sabio es amar al que es más amable. Ser sabio es valorar al que tiene más valor. ¿Y quién es el que tiene más valor? Dios. ¿Quién es el que es más amable? Dios. Por eso ser sabio es reconocer lo que realmente tiene valor, ¿no? La sabiduría no es el producto de estudiar mucho, ni servir mucho. Es el producto de temer a Dios. Poner la palabra de Dios en la práctica. No tenemos tiempo para leerlo esta noche porque se acaba el tiempo muy pronto, pero estoy pensando y compartí un poco de eso el martes en la noche. Marta y María, ¿no? Y vemos que Marta siempre estaba sirviendo, siempre estaba ocupadísima en la obra del Señor, pero no entendió mucho. En cambio, Marta, María, gracias. María estaba ahí escuchando a Cristo, estaba ahí a los pies de Cristo. Y así Marta no entendió, pero María sí. Y pasando un poco de tiempo, después de que Cristo ha ido a su casa de ellas, y Marta está trabajando y María escuchando, vemos que la siguiente vez cuando Cristo está en la casa de ellos, de Lázaro, Marta y María, que María, ¿qué hace? Busca su perfume, un perfume muy costoso, y ¿qué hace? Lava los pies de Cristo y seca los pies de Cristo con su cabello, ¿no? Y Cristo, y Judas Iscariote está ahí y se queja, ay, ¿por qué no vendió este perfume para dar la plata a los pobres? Claro que él quería la plata para guardarlo en su bolsillo, ¿no? Pero Cristo dice, está bien lo que ha hecho ella, porque ella me está ungiendo para mi muerte. Normalmente la gente echaba perfume al cuerpo después de la muerte, Pero María lo hizo antes. ¿Por qué? Porque María, más que los apóstoles, más que los demás, entendió. De repente fue la única persona que entendió de que Cristo iba a resucitar. La única persona. ¿Y por qué? Porque aunque los apóstoles estaban ahí sirviendo, aunque los apóstoles estaban ahí pensando en quién iba a ser lo más grande, María estaba contenta sentarse a los pies del Señor y escuchar y expresar su amor hacia Cristo, ¿no? Y como yo les expliqué el día martes en la noche, muchas veces estamos en la iglesia y sabemos que algo lindo está pasando. Hay algo sobrenatural acá, cuando la gente está alabando a Dios, la gente está ahí a los pies del Señor. Y a ese olor, no estoy hablando de aquella persona que está a tu lado que no se bañó hace 3 días, no, ese olor fragante que habla de las oraciones del pueblo, ¿no? algo espiritual, ¿no? Vemos que hay algo lindo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Salimos de aquí y no pasan ni 5 minutos y ya estamos en el mundo de nuevo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hemos estado en ese ambiente donde todo huele bien bonito, ¿no? Oh, qué lindo. Pero salimos y ya no hay ese olor. En aquel día, cuando María ungió los pies de Cristo, solo 2 personas salieron de la casa con el olor todavía en su cuerpo: Cristo y María. Porque Cristo fue ungido por María, y María, por el hecho de ungir a Cristo, también se quedó con el olor en su cuerpo, ¿no? Y hay una lección en eso para nosotros, ¿no? Entonces, la próxima vez que sales de aquí y el esposo comienza a gritar, o la esposa también comienza a renegar, dile: es obvio que no has estado alabando a Dios. No, no, mejor no decir nada, mejor orar nomás, ¿no? Pero el asunto es que es una cosa estar en el ambiente y cantando, pero es otra cosa realmente estar alabando. Se acabó la luna de miel, ¿no? Estoy tocando carne ya. Ay, ay, ay. Bueno, este último versículo 10 se puede ver en esta forma también. Salmo 111, versículo 10, que dice: al principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. El neófito aprende a temer a Dios. El que continúa cumple sus preceptos de Dios o sus mandamientos. Y el avanzado en la fe es el que realmente alaba a Dios, ¿no? Entonces, no importa si no tienes mucho conocimiento de la Biblia, si tú realmente sabes alabar a Dios, ya estás avanzado, ¿no? Eso es tan importante en nuestras vidas, alabar al Señor, ¿no? Bueno, gracias por aguantarme, gracias por su paciencia. Vamos a orar.